importante comenzar de cero el camino que ya pasé. Recordar los días que fueron inciertos y que me han traído dolor. Tantos desengaños y tantos amigos que no están, solo tengo uno en quien confiar y no se ha ido. De soledad, cuando no importa nada y el dolor va más que el alma, sé que encontraré en ti consuelo. En momentos de soledad, cuando las palabras duelen y el amor está presente, llegará tu paz inesperadamente, llegará. Lleno de ilusiones, voy por mi camino, que puedo hallar decepción. Lágrimas se secan, corazón que limpia lo que el pasado dejó. Tantos desengaños y tantos amigos que no están, solo tengo uno en quien confiar y no se ha ido. En momentos de soledad, cuando no importa nada y el dolor va más que el alma, sé que encontraré en ti consuelo. Que no haya más dolor. Yo no sé cuánto falta, pero llegará. Y mientras esta vida continuará, más hasta que tú vuelvas, pensaré en ti. Momentos de soledad, cuando no importa nada y el dolor va más que el alma, sé que encontraré en ti consuelo. En momentos de soledad, cuando las palabras y el amor no está presente, llegará tu paz inesperadamente, llegará.